viaje solito a conocer más amigos, a conocer más lugares. Qué lindo, y nos vamos de viaje imaginariamente a través de la radio. En este nuevo capítulo de Turisteando con la Radio, hemos andado por el sur de nuestro país, hemos andado por varios rincones de la provincia de Córdoba en esta nueva temporada. El sábado pasado hicimos trekking por acá por la Sierra Chica y ahora nos vamos, como te decía, a tratar de conocer aún más esa parte de Jujuy que no la conocemos tanto. Además de la quebrada de Humahuaca, tiene cosas muy interesantes la provincia jujeña y nos referimos al lado verde de Jujuy. Una de las expertas, después te voy a recomendar que la sigas en redes, que la sigas en el blog, en la página que tiene ella, que deja punto por punto todas las cosas para hacer, además con consejos y demás. Estoy hablando de Agos, de Leer de Viaje, de la chica de Leer de Viaje. Por lo menos me tomé el atrevimiento de presentarte así. Agos, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por este contacto. Muy buenos días, muchas gracias por la introducción. Bueno, a ver, ¿es cierto que es uno de los rinconcitos que todavía nos falta conocer aún más de Jujuy o esto viene avanzando? A ver, yo creo que la parte verde los últimos años está creciendo un montón. Jujuy tiene cuatro regiones, lo que es la Puna, la Quebrada, las Yungas y los Valles. La parte verde es la parte de zona de valles y yungas. Y nada, día a día crecen destinos turísticos porque se van descubriendo. O sea, nosotros acá tenemos un grupo con el que salimos mucho a descubrir lugares y, no sé, siguen apareciendo cascadas, lagunas, angostos y lugares nuevos para conocer. La verdad que hay un montón. Claro, claro, porque uno hace referencia a Jujuy, automáticamente se te viene o la quebrada de Humahuaca con su cerro, con los siete colores, con el Hornocal, o con, inclusive hasta con la Quiaca, ¿no? Pero claro, nos olvidamos de ese, de toda la otra parte. A ver, recomendame o haceme un toquecito por tres lugares, tres de esa parte de las yungas o esa parte de los valles. Mira, en la parte de Yungas, lo más lindo, lo más impresionante es toda la zona del río Jordán. Vos en verano tenés, baja por el río un lugar que se llama la Fuente del Jaguar, el Cañón de los Loros y el Refugio del Tapir. Son tres lugares que se pueden visitar juntos en un mismo día y son alucinantes. El Refugio del Tapir es todo un cañón por donde escurre el río Jordán, transparente y turquesa, y va bajando como en escaleritas y hace piletones donde uno se puede meter. La Fuente del Jaguar es un pozo donde te podés meter y nadar y cae una cascadita de agua en una olla transparente. Y el Cañón de los Loros también es un camino entre paredes muy altas por donde escurre el río en forma de cascada, pero para abajo. Vos lo ves caer abajo de tus pies, digamos. Vos decías ahí la época de... Decías, perdón ahí que te interrumpa, la época de verano. ¿No es época de lluvia en esa época o se puede ir a conocer, digamos? Es época de lluvia, pero es donde más están llenos todas las cascadas. O sea, ahora, por ejemplo, la Fuente del Jaguar tiene poquita agua y a partir de junio se habilitan lo que son las termas de Jordán, que a las termas de Jordán no se puede acceder en los meses de lluvia, que es el verano, porque se inunda toda esa zona. Entonces lo que tienes es que vos venís en verano y tenés, no sé, unos 10, 15 lugares para conocer. Venís en invierno y son 10, 15 lugares distintos, porque por ahí, no sé, por ejemplo, los paredones de Yala, que es un lugar que se ve en valles que es hermosísimo. En verano no podés llegar, porque el río baja con mucha fuerza. Y a partir de mayo, estos meses, ya podés acceder hasta el final del cañón, digamos. Claro. Cambian mucho también los lugares. En diciembre, digamos, ¿se puede ir a visitar esa parte? Sí, todo el año se puede visitar ya la zona de Yungas y la zona de Valles. Por ejemplo, las termas de Jordán en verano no están, pero sí está la Fuente del Jaguar. Lo mismo con los paredones de Yala o con la cascada inesperada. Ahora se seca, pero en verano está increíble. O sea, cambian los destinos, pero podés ir a las mismas zonas todo el año, digamos, pero vas a ver diferentes cosas. Claro. La quebrada por ahí, digamos, cuando vengas, el Cerro de los Siete Colores está igual todo el año. A lo sumo, si hace mucho frío, podés ver nevado el Hornocal, pero después la quebrada no cambia tanto en fisonomía. Ahora la parte verde cambia un montón. Exacto. Mira, bueno, hablando de la parte verde, otro de los parques muy interesantes, te digo de la República Argentina toda, es el Parque Nacional de Calilegua. ¿Qué tenés para contarme de eso y algunos trekking o rinconcitos para no perderse si uno va exclusivamente a visitar el Parque Nacional? El parque queda, digamos, casi que de camino para llegar hasta San Francisco y a la zona de Yungas más turística, digamos, a toda la parte de la Fuente del Jaguar, la Tema del Jordán y todo lo que baja del río. Entonces vos, antes de llegar ahí, transcurrís por todo lo que es el parque. El parque tiene diferentes senderos, está abierto siempre, porque justamente como para llegar a San Francisco tenés que pasar por el parque, no hay un horario porque está abierto o cerrado, sí los senderos. Tiene 7 senderos, tiene uno incluso para movilidad reducida, y son todos senderos muy lindos que se adentran en lo que es la yunga, la nuboselva. Eso también cambia muchísimo en verano o en invierno. Pues ahora en los meses secos lo ves verde, lo ves divino, pero lo ves con sol. Y en verano lo ves como todo en nube, parece una peli, es por algo la yunga, ¿viste? La nuboselva. Por ahí no ves a 2 metros adelante con los dibujos que hacen las nubes. Qué lindo eso, qué lindo. Esas actividades que estás nombrando, si bien tenemos algunos oyentes expertos en senderismo, pero digo, ¿la mayoría son actividades para toda la familia? Sí, ¿no? Más o menos. Mira. Por ejemplo, la Fuente del Jaguar llega con casco. La dificultad de algunos senderos no es tan fácil. O sea, el Parque Nacional Canelegua sí lo puede visitar toda la familia, pero por ejemplo la Fuente del Jaguar no tanto. Porque ya te digo, tenés que ir con sogas, te mojas las zapatillas, la piedra está muy mojada, es sí o sí con guía. Toda la parte de la Fuente del Jaguar, todo San Francisco se hace sí o sí con guía. Bueno, buen dato ese para... Que lo puedes visitar por tu cuenta. Claro, buen dato, no está de más para saberlo, porque uno va armando también las vacaciones en ese sentido. O vacaciones o escapaditas también, ¿no? Porque el norte creo que da también para mucho eso, de fines de semana largo y demás. Sí, en realidad tenés que hacer varios viajes. O sea, a mí me preguntan mucho, ¿cuántos días me recomendás ir? Y mi respuesta es, yo vivo acá hace 4 años y no terminé todavía. Claro. O sea, si te querés quedar mucho tiempo, tenés infinito para ver. Por ahí sí, podés hacer un viaje de 3-4 días a la quebrada y después hacer otro viaje de 3-4 días a la parte verde. Por ahí en 3-4 días, que sobre todo es mucho, sobre todo por las distancias. Tenés, no sé, de San Salvador de Jujuy hasta la Fuente del Jaguar tenés unas 3 horas y media de viaje en auto. Claro, es. Pero sí, no, bueno, pero 3-4 días para las yungas está bien, digamos. Por supuesto que siempre recomendamos un poco más de tiempo, pero con eso, por lo menos si contamos con esa mínima, vamos a disfrutar de esa parte. Sí, total. Y mucho más si uno puede contar con auto. En la parte de la quebrada es mucho más fácil moverse por su cuenta, aunque uno tenga auto, puede moverte en excursión, en colectivo. Pero en la parte verde, si se puede alquilar auto o venir con auto, uno avanza un montón. Termina siendo más barato en el tema de las excursiones y también en el tema de tiempos. Es mucho más ágil para recorrer. Claro. Otro detalle clave que no podemos dejar de obviar. Hablamos un poco del Parque Nacional Canelegua, también nos referimos a las termas de Jordán. ¿Qué otro rinconcito no tan conocido que nos podés recomendar, Agos? En Jujuy hay 2 parques. El único parque nacional es Canelegua y el único parque provincial es el Parque Potrero de Yala. El Parque Potrero de Yala, por la Ruta 4, hace una especie de circuito en forma de D y conecta la Ruta 9 y la Ruta 4 que gira. Entonces vos ahí tenés un circuito donde pasás por los paredones de Yala, el Chorro de Varas, la Cascada de la Orqueta, el Pozo Encantado, las Cascadas Escondidas de Reyes, el Mirador de Termas de Reyes y la Cascada de la Orqueta. ¡Oh! Pero mira, en una vuelta redonda. Mira todas las cosas que nos dijiste, casi como en una lista de supermercado, pero mira todas las cosas que tenemos en esa ruta. Solamente en ese circuito, después tenés el circuito de Ocloya, que pasás, no sé, por Tilquiza, por el Angosto de los Payos, la Cascada de los Payos, Corral de Piedra, Angosto de Catre, Ocloya, Angosto de Jaire, Cascada de Tiraxi. Son 2 circuitos que puedes hacer en un día o en 2 si querés ir haciendo todas las paradas, que son casi circuitos en redondo. Estos son 2 en la zona de Valles. Y pasás por lugares impresionantes, real. Qué lindo. Y nada, el Parque Potrero de Yala, donde están las 4 lagunas. O sea, es muy hermoso, tenés un montón de senderos, puedes subir al Cerro Laguna, que desde ahí se ve San Salvador y las 4 lagunas. Yo soy una enamorada de esta zona, por ahí no soy muy objetiva, pero de verdad es muy hermoso, es muy, muy lindo. Está bien que así sea, porque eso buscamos, que a quien nos brinde imaginariamente a través de la radio esas sensaciones de amar esas partes que difundimos también, ¿no? Cosas que por ahí la gente no conoce del todo y dice, che, yo voy a ir a tal lugar porque, bueno, vamos a hacerte caso, como yo te hice caso también leyéndote en tus posts, y nos sorprendemos, nos sorprendemos de también del país que tenemos, ¿no? Sin golpearnos el pecho de nacionalismo, pero nos sorprendemos también de lo que tenemos. Es que, a ver, Argentina es el octavo país más grande del mundo y se nota. O sea, yo viajo mucho, viajo fuera del país también. Argentina es gigante. Y pasás en una o dos horas de un ambiente al otro que no lo podés creer la diferencia. Yo soy porteña. Antes de elegir Jujuy, viajé por todo el país buscando dónde quería vivir. Y una de las cosas que me hizo elegir este lugar, más allá del paisaje increíble, es esto. Después pasar en 40 minutos del valle a la quebrada, de la quebrada a la puna, de la puna a las yungas, y cambiar radicalmente tu paisaje en 45 minutos. Qué lindo. Bueno, y la gente jujeña también es especial, ¿eh? Yo siempre digo, si vos pasás por la quebrada y te encontraste con alguien, son capaces de entregarte la llave de su casa sin ningún tipo de problema. Y eso en las grandes urbes ya no existe, definitivamente no existe, ¿no? Y andamos mirando de reojo todo el tiempo. Y allá es otra realidad, ¿no? 100%, yo duermo con la puerta abierta a la casa, o sea, acá no tenés miedo nunca. Posta que es otro mundo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, antes de despedirte, ya en la quebrada hay un montón de servicios, de gastronomía, de hotelería, pero en la parte de la yunga, ¿cómo estamos en ese sentido, digamos? Para los cuarentones que ya no acampamos, ni o los pseudo mochileros, pero que queremos una camita, por lo menos, un colchón. Ya, hace unos años te decía estabas complicado, hoy te puedo decir tenés de todo. Por ahí la zona de Yungas, si querés reservar el hospedaje más lindo, tenés que hacerlo con anticipación y demás, pero en los dos lugares tenés hospedaje, estamos en los valles como Yungas, tenés lugares para dormir súper lindos y confortables, cada vez hay más restaurantes, hay muchos restaurantes de autor ahora, y podés comer rico y gourmet en el medio de la selva. Qué bueno eso. Hay opciones. Es la opción mochilera, hostel y barato, pero también tenés el hotel con sábanas blancas, baño privado y desayuno incluido. Qué lindo, lindo, lindo. Bueno, ¿a dónde te ubicamos? ¿A dónde te leemos? ¿A dónde buscamos tus recomendaciones punto por punto para disfrutar de toda la provincia de Jujuy, Agos? Donde escribo todo es leerdelviaje.com, desde Jujuy, de Argentina, todos los viajes que hice están todos escritos ahí. Y en redes sociales, sea Instagram, TikTok, Facebook, lo que sea, y YouTube, todo, Leer del Viaje. Qué lindo. Bueno, la volvemos a recomendar, ¿eh? Una de las pibas y que seguimos habitualmente para ver dónde rumbeamos en las vacaciones. Y no le ha cerrado, ¿eh? O por lo menos nosotros tampoco le hemos cerrado, siguiendo algunos de tus posteos y de otras chicas y chicos que se dedican a esto. Así que también te agradecemos por eso, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes también. Te mando. Es importante que se den a conocer. O sea, uno tiene que descubrir y contar, pero también son claves ustedes que lo difunden a otra persona que no llega. Y para mí, la forma más fácil de cuidar a Argentina es que nos demos cuenta de lo linda que es. Vaya, y sí. Y eso, que la cuidemos, que la valoramos. Sí, vaya, sí lo es, ¿eh? Agos, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por este tiempito con la radio, ¿eh? Y con la provincia de Córdoba toda. Un abrazo enorme para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta allí, Agos, de Leer de Viaje. Y hoy descubríamos en este nuevo capítulo de Turisteando en la Radio a la parte verde de Jujuy. Aquella que por ahí no se explora tanto, aunque Agos nos decía que cada vez más viene creciendo a pasos agigantados la parte de las yungas y la parte de los valles jujeños. Y un montón de actividades, ¿eh? Para hacer, para realizar: cascadas, lagunas, senderismo, trekking, parque nacional, dos parques en realidad. Uno nacional, el Calilegua, y el Potrero de Yala, que es el parque provincial de Jujuy. Me encantó el capítulo de hoy en Turista